Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de la radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Jugando a los dados, a tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8, en Radio Topo, 101.8 de FM. Con flautas y trombones, a tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, hola, estamos aquí un día más, el grupo de mimbreras de la Gusantina. Estamos en realidad grabando un programa que, o sea, no estamos grabando en directo. Entonces, a lo mejor cosas que vayamos a contar, bueno, pues ya han pasado, ¿no? Claro, es un poco jugar con el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, por presentarnos. A ver quién tenemos aquí y contar un poco de lo que vamos a hablar. A ver quién está ahí al otro lado del cristal. Hola, buenas. Pues mira, mi nombre es Alba, mimbrera de Gusantina, como bien ya me conocéis. Y es un placer estar otra vez aquí, que son muchas veces ya las que he venido, ¿eh? Vale. Y al otro lado. Al otro lado estoy yo, Sarai, también mimbrera de Gusantina, que ya algunos seguro que se os hace familiar esta voz también. Vale, pues claro, estábamos aquí mientras probábamos los micros y estábamos viendo pues a ver de qué íbamos a hablar, ¿no? Uh-huh. Y nos apetecía un poco, pues como se acercan unas fechas que, bueno, pues son de celebración para unas personas, aunque no para todas, pero bueno, es festivo, no hay cole. Entonces, bueno, queríamos hablar un poco de qué hacemos nosotras, ¿no? En estas fiestas, si lo celebramos, si no. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿No? Sí. Venga, a ver quién nos cuenta. Alba, cuéntanos cómo pasas tú la Navidad. Bueno, pues yo realmente la paso pues con mi familia, como se suele pasar la mayoría de las personas, de la gente, ¿no? Las familias. Y son fechas muy señaladas realmente. Desgraciadamente falta mucha gente muy importante, lo que es en mi casa, ¿no? Porque en tema familiar de los gitanos, las personas que faltan son muy, muy importantes, que digo yo, ¿no? Y no es lo mismo, no son unas celebraciones como anteriormente, años pasados, celebrábamos, pero bueno, nos solemos unir mi padre, mi madre, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, y hacer una cena, compartir, no sé, un por así decirlo, una copa, ¿no? Y poco más. Porque sí que nosotros, no sé, yo creo que los gitanos lo celebramos diferente a los no gitanos. Sí. Porque lo celebramos el 24. Yo os iba a preguntar qué días son los que, ¿no? Nosotros creo que lo celebramos diferente, no el lo 24, sé. El 24. El 24, que de normal se celebra el 25. El 25. ¿No? Pues depende. Depende también eso, vale. Sí, o sea, yo creo que también un poco depende de cada familia y de cada casa, ¿eh? Vale, sí, vale. Sí, porque la mayoría normalmente lo celebran el día 25, que es Navidad. Sí. El día de Nochebuena, yo conozco muy pocas familias que lo celebran el día 24. Pero sí, yo normalmente lo celebro el día 24. El día 25 no lo suelo celebrar. Pues yo este año tengo jaleo porque... A ver, tú, Sara, ¿y cómo lo celebras? Yo tengo jaleo porque resulta que en la familia... como cada casa ya ha hecho su familia, digamos, era imposible coincidir, porque cada uno lo pasa con los suegros. Claro. Entonces, este año con la familia de mi marido, con Jeremías, lo que han hecho es quedar un día 23 para celebrarlo todos juntos. Para estar todos. Pero claro, es que a mí yo me he quedado flipando, porque el día 23 lo celebro con la familia de Jeremías, el día 24 con mi familia... El día 25 también lo voy a celebrar. Vamos, que me voy a pegar todo esto. Vamos. De celebración hasta el día 31. Así que yo lo voy a celebrar así. Yo voy a tener muchos días seguidos. Porque el día 25 también se suele quedar para comer en mi familia. Entonces yo me paso el 23, 24 y 25 de celebración. Vamos. Pues hija, que todo sea celebrar. Pues sí, es verdad, cierto. ¿Y tú, Alba, has dicho él? Yo el día el 24. Sí, el 24 y el 31. Solemos celebrar. Sí, los demás días, igual si te reúnes con unas tías o primas, por así decirlo, pero no solemos celebrarlo como el día 24 y 31. Claro, es normal. Distinto. Normal. Sí. ¿Y os juntáis mucha gente? Bastante, porque ahí nos juntamos. ¿Son solo hermanos y padres, que digo yo, o más familia extensa también? Sí, más familia, entre como primos, tíos, tías, primas y tal. ¿Y dónde lo hacéis? Según variando, por ejemplo, pues en un bar. Hay años que cogemos un bar porque no cabemos en ninguna casa. Claro, si sois tantos. Claro. Pero claro, lo que es este año... como mis hermanos tienen mujer también y mi hermana tiene marido, pues ellos se van, este año lo van a celebrar, supuestamente hemos quedado en que ellos se van a ir a donde sus suegros. Vale. Y mi hermana a donde su suegro. Y bueno, pues quedamos nosotras, ¿no? Sois menos. Menos, claro. Pues hemos decidido de juntarnos con una tía y una prima. Y ya está. Pues muy bien, ¿no? Mis hermanos sí. Sí, mejor, porque somos mucha gente. Hay que ir jugando, repartiéndose. Es que sí. Luego ya para el 31, ellos vendrán. Claro. O sea, tus hermanos que el 24 se van con la familia de sus parejas. Y luego el 31 vienen aquí ellos con sus parejas. Claro, vale. Yo creo que normalmente lo hacen así, la mayoría, porque cuando tienes pareja, pues... No todos. un día en la casa de tu suegro y otro día en la casa de tus padres, ¿no? Ajá. No, mi familia lo hace así. Sí, es normal. Vale, y por ejemplo, Alba, el 31, que también os juntáis, ¿hacéis algo diferente o...? No, es lo mismo. Bueno, está bien, ¿eh? Quiero decir, por... Lo mismo. Lo que pasa es que, claro, hay más gente, eso sí. Y luego dices, pues no sé, pues vamos a de la casa de tu tío o de tu tía. Ah, eso sí, lo tenemos por costumbre. ¿No? Ah, como visitas o así, ¿ok? Cuando se dan las uvas, vamos casa por casa a dar un beso. ¡Ay, feliz año! Como decir que la quieres mucho, ¿sabes? Ese día. Ese año. Después de las uvas, ¿eh? Sí. Ah, mira. Vamos a la casa de otros familiares a felicitarles el año. El nuevo Pero año. Os tendréis que poner de acuerdo, ¿no? Porque si no, os vais encorriendo. Hombre, claro. Hombre, claro, es así. Vale. ¿Y tú, Sara, y entonces? Eso, yo tengo jaleico este año. Jaleo. Este año. Y luego el 31 lo celebras también, ¿o no? Sí, el 31 todavía no está claro, porque claro, como este año pasamos así, todavía no se sabe dónde lo voy a pasar. Yo creo que donde mis padres. Entonces, nada, también nos juntaremos solicos con mis padres este año, porque claro, mis hermanos bajan para el 24. Entonces, nada, Celica tranquilica y luego eso, a lo que ha dicho el Alba, a visitar a la familia. Mm. ¿Y tenéis alguna cosa así más que es tradición? Por ejemplo, comer. Sí. Algo de comida o... Hombre, las comidas flipas que preparamos. A ver, ¿qué mira, es? En mi casa, ayer sí. Ya estábamos planeando... Bueno, ya lo teníamos que haber hecho hace días, pero hemos llegado sí. Ya un poquito tarde. Nos ponemos con un folio, venga, lo que vamos a traer, como el menú, ¿no? Y te flipas. Hacemos de más comida, eso también es un truco que hacemos, bueno, mi familia, ¿eh? No sí. Sé si es la tuya. Sí. Para el 25 comer. Ah, mira. De eso. Y no cocinar. Y no cocinamos, claro. Porque estamos reventados. Exactamente. Entonces... Es una buena estrategia, claro, esa. Mi madre decía ayer que mucha, pues asado, se suele comer asado. Uh-huh. Tapas, mogollón, gambas, es mucha comida la que preparamos. Mucho. Pero hay algo típico y de si todos en mi casa todos los años hay de postre tal cosa o no. Ah, no, bueno, los postres lo que tarta de queso, cosas así, flan de turrón. Mi madre hace un flan de turrón muy bueno, que es muy fácil y es buenísimo. Y eso también es tradición en mi casa, el flan de mi madre. Mm-hmm. Sí. ¿Tú, Alba, tenéis igual, alguna sí. tradición igual. Así de nunca falta igual, esto? Por ejemplo, los postres de mi tía Chelo. Ah. Que son muy buenos. Son... ¿Y qué hace cada año flipante. Una cosa? Sí, hace, por ejemplo, buñuelos rellenos de, qué ricos. De crema. Hace también bocaditos de nata. ¡Ay! ¡Qué hambre! Curasanes rellenos de chocolate, o sea, y tartas, que son increíbles. ¡Jo, pues qué artista, ¿no? Sí. Buena cocinera, wow. La verdad. ¡Qué gusto tener gente así alrededor, ¿verdad? Vaya, vaya que sí. Vale, pues nada, yo, claro, hablando de esto de fin de año... Pensaba que en Cusantina también celebramos que se acaba el año. Cierto. Que lo hacemos con una fiesta que es mañana, pero que cuando se oiga este programa ya habrá pasado la fiesta. Pero bueno, lo hacemos en la Casa de las Culturas de 5 a 7. Este año la temática es un poco, bueno, un poco no, es Me libero, te libero. Haremos un recorrido por todo el año 2024, pues qué es lo que ha pasado este año, qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que menos, con qué cosas nos quedamos, con qué no. Si queréis contar nuestra actuación o participación o no sé cómo llamarlo. A ver, porque las mimbreras las solemos liar mucho. Nos venimos muy arriba con la fiesta de fin de año, ¿vale? Entonces, Alba, cuéntame lo que habéis preparado, porque yo luego contaré un par de cosillas que estoy un poquito más desconectado. Vaya. De mi pues, bueno, hacía yo no sé si vine el año pasado a la fiesta de fin de año. No vine, me lo está recordando Marta con la cabeza. Pero el verdad... año pasado, perdón que te corte, fue en el Centro de Historias y, o sea, no fuimos las mimbreras como grupo, pero grabamos un vídeo, ¿os acordáis que estábamos en el, sí. En el local, en la ludoteca? Vale. Nos disfrazamos. Y salíamos vale. Así con unas telas, ¿no? Cierto. Vale. Eso fue el año pasado. O sea, que el año pasado no hubo actuación. No. No. Vale, no. Que no me acordaba, vale. Hicimos el vídeo ese y se proyectó en la... Vale, en vale. La esto. Vale. Cierto. Este año, a ver, ¿qué habéis preparado? A ver, Alba. Bueno, a ver, este año se procura de hacer, pues, cantar, ¿no? Que sí. Lo que se suele hacer en la mayoría de fiestas que hemos hecho de fin de año, pues las mimbreras nos hemos pegado ahí un poco con el cajón, con las palmas, con el cante. Y el año pasado es verdad que no se pudo hacer, pero bueno, este año intentaremos con ganicas hacerlo entre todas, ya que hay nuevas mimbreras, ¿no, también? Claro, porque el grupo de mimbreras, hay que decir que la mayoría somos flamencas, o sea, somos de etnia gitana, entonces sí. El flamenco lo llevan como muy... Entonces, quizá, que se note. Que se note, vale, que claro. Se note. A ver, que el flamenco le gusta a todo el mundo, pero sí, bueno. Anima mucho, ¿no? Porque está la Yadira que toca el cajón. Está la Zaira con la campana. La Zaira con la campana. La Lucía con las palmas. Con las palmas. Y la Alba, la cantadora, ¿no? Vamos. Mira tú. Entonces montaremos ahí un poco de juerguica. Juerguica, ¿no? Juerguica. Además, la fiesta. Además, las monitoras y monitores de Cusantina tienen ganas. Les va el flamenco. Les va la marcha del flamenco. Hombre, claro. Son brillis. Siempre es buen momento para celebrar. Vaya que sí. Vale, y... como la temática es me libero, te libero, no sé si igual no lo habéis pensado y es un poco difícil para pensarlo rápido, pero ¿qué cosas hay de este año, o sea, del 2024? O sea, como cosas que nos han encantado o que nos han pasado buenas o que, yo qué sé, algo que nos llevamos para el 2025 y algo que decimos, oye, mira, esto no quiero repetirlo porque, ¿no? ¿Se os ocurre? ¿Tenéis así algo en mente? Pues yo, como siempre, yo me evito de las malas vibraciones, uh-huh, de cosas positivas. Es verdad que casi todos los años es lo mismo. Para mí no cambia. Bueno, seguro que sí. Seguro que hay alguna cosa. Más o menos, sí. Uh-huh. Igual sí, pero bueno. Yo cada año intento pues ser mejor. Uh-huh. Por así decirlo, mis miedos los intento apartar, intento crecer en todo, saber más de las cosas. Me quedo sin voz. Y crecer más en mentalidad, como persona. Uh-huh. Cada día haces más años, ¿no? Te haces más madura. Uh-huh. Y eso. Esa es mi meta para el año que viene. Vale. ¿Y tú, Sarai? Ya vienes con un Kinder Bueno, que vienes con sorpresa. Esa es la noticia. La verdad que para mí, sí, la doy aquí en directo, ¿vale? Para todos los que me vais a escuchar. Para mí es un cambio muy fuerte porque voy a ser mamá, vale, de una preciosa chica. Morenaza. Esperemos. Ya verás. O blanquita, no se sabe. Como sea, la voy a amar y la voy a querer. Entonces, eso para mí es un cambio muy, muy brusco. Este año, para mí, la verdad que ha sido un año muy, muy difícil. Muy difícil porque han sido cambios de la noche a la mañana. Me libero, si de algo me voy a liberar y estoy súper contenta, es de lo mal que lo estoy pasando en el embarazo. Porque la verdad que desde el principio del embarazo hasta ahora, que voy a hacer casi 8 meses, lo he estado pasando fatal. Entonces eso me... Claro, que por un lado también me ha hecho como valorar mucho la salud. Porque claro, yo tengo 23 años y pues mala, nunca me he puesto así tan seguido, ¿no? Y también eso es lo que me ha hecho ver lo importante que es la salud, lo mentalmente, físicamente, todo. Entonces voy a valorar mucho esto, ¿no? Cuando dé a luz, que es en nada, pues eso lo voy a valorar mucho. Y luego, positivo, lo que me llevo positivo de este año, es todo lo que mentalmente he madurado, sentimientos nuevos que me estoy encontrando, que ha habido un cambio en mí. Todavía no he tenido a mi bebé y ya he cambiado, ¿sabes? Ya, claro. Es un cambio mentalmente que no soy yo. Y también pues me llevo que, no sé cómo decirte, por ejemplo, lo del curso de monitora de tiempo libre. No, claro, es verdad, se me había olvidado ya. Que justo ¿cómo pasa el tiempo? Que lo pasé muy mal porque justo eran las primeras semanas del embarazo. Ah. Y lo pasé muy mal, claro, porque era un intensivo, pero lo saqué, ¿no? Hombre. Entonces también estoy orgullosa de mí por eso. Tanto que no. También estoy orgullosa por lo de la ESO, que tengo mi ESO. Hombre. Que me costó bastante. Entonces son cositas que he ido, que me veo de unos años atrás ahora y que he superado. Entonces me siento contenta y feliz. Y eso me lo llevo. ¡Qué guay! ¡Joé! Vaya. Anda que no. Claro, o sea, al final es verdad que a ti, por ejemplo, Sarai, pues te va a cambiar como mucho la vida de repente, pero claro, si lo piensas, a todo el mundo nos cambia, aunque sea de a poquito. Sí, sí, sí. No, porque al final, pues eso, lo que decía Alba, pues es que vas madurando, vas creciendo y vas como cambiando también mentalidades, ¿no? Sí, sí. Porque vas conociendo nuevas cosas, entonces todo es un avance. Sí. Entonces está muy guay. Vale, oye, ¿os apetece que pongamos una cancioncica de las... A ver, ¿cuál queréis? ¿Qué os apetece? ¿Que habéis elegido dos? Por cerrar la de podemos poner... Yo creo que nos va a dar tiempo solo a una. Vale, pues entonces, venga. ¿Esta que os gustaba más? Venga, sí, vale. Venga, pues vamos a poner... Os dejamos con una canción que han elegido estas chicas. ¿La queréis presentar? Pues es de la Niña Pastori, que es de las mejores del mundo mundial. Para mí es una artista de las mejores. Y ha sacado un nuevo tema que es muy bonito, que te llega al alma, y como estamos en fechas de Navidad y el tema va de la Navidad, pues ahí los dejamos para que disfrutéis. ¡Guau! Hoy es Navidad y quiero cantarte con esperanza. Hoy es Navidad y quiero bailar hasta que llegue el alba. Hoy es Navidad y quiero escuchar que suena tu guitarra. Que los niños chicos canten villancico, que viva la Pascua. Venga, no te entretenga, que ya es muy tarde y no está puesta la mesa. Dame la copa nueva, encienda la vela, que está en la familia. Bueno, seguimos aquí en el 101.8 de FM, en nuestro programa de A Tapar la Calle. Seguimos con nuestras mimbreras, que a ver qué nos querían contar. Bueno, como hemos hablado un poquito de todo, vamos a hablar de lo que a nosotros se nos da lo mejor, ¿no? Que es sobre los cuidados, porque esto es muy importante también, sea Navidad, no sea Navidad, el cuidado. Todo el año. Todo el año es importante el cuidado. Vaya. Y vamos a hacernos como unas preguntillas, ¿no? Y yo te quería preguntar, Alba, y luego tú, si quieres, ¿vale? Sí. Todo este tiempo, bueno, este año, por decirlo así, ¿a ti qué es lo que más te... ¿Sientes que has crecido como para el cuidado de los peques? ¿Y ves que te has...? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cada año aprendes algo nuevo. Cada año ves las cosas de distintas maneras. Tú creías que las veías bien de decir, pues yo me desenvuelvo bien, yo he criado, yo he tenido hermanos, yo he tenido hermanas. Uh-huh. Y no. La verdad es que no, porque cada día es una cosa nueva. Uh-huh. Al fin y al cabo, son, por así decirlo, son cuidados que no son tuyos de sangre, que claro, digo yo, claro, que están criados de distinta manera, y entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, es más complicado, pero sí, la verdad es que sí, que cada año yo creo que me he visto una pequeña evolución y muy bien. Y he de decir también que gracias a las formaciones, ¿no? A las formaciones, a las charlas con Isabel, con Marta, sobre el cuidado, te das cuenta de las cosas, de cómo son realmente. Y la verdad que estoy, de esa parte estoy agradecida, ¿no? Conmigo misma, con ellas y con el proyecto mismo. Qué guay. Sí. Yo, como he dicho antes, que voy a ser mamá, esto me ha servido de mucho, mucho a mí, ¿vale? Porque... yo claro, cuando entré aquí era una cría y venimos pues eso, de familias, de casas que te crían de una manera, ¿no? Claro, porque tú cuando, o sea, cuando entraste al proyecto yo creo que tenías 17. 17 años, o sea, nada. Pero da igual, aunque era una niña ya venía con ¿cómo se dice? Con cosas como ya arraigadas. Arraigadas, como eso sí. Es. Entonces, y yo, y no por mí, sino porque cuando me relaciono lo noto, ¿no? Eso, uh-huh. A mí me va a ayudar mucho todo lo que yo he vivido en Gusantina, todo lo que estoy viviendo, claro. Porque yo ya tengo pensamientos que sé que esto hubiese sido imposible, ¿vale? Claro. Para mi punto de vista, gracias a los espacios de conciliación que he estado, me noto un avance, ya no por en el tema del trabajo, ahora, me lo noto ahora mismo, ¿vale? Ya tengo una mentalidad para el tema de cuando nazca mi bebé, ¿no? Sabes desenvolver. Ya creo, no es que me sepa desenvolver, ya tengo una mentalidad de quiero hacer esto, voy a intentar hacer lo otro. Como en la manera de educar, sí, a tu educar hija, a ¿no? Mi hija, ¿quieres decir? ¿Vale? Vale. Entonces, esto me ha ayudado mucho. Yo me ha ayudado mucho y lo noto cada vez que voy a trabajar, ¿vale? Cuando voy a trabajar tengo un pensamiento muy distinto, una manera de actuar muy distinta y es también gracias a que, va a sorprender, ¿vale? Pero a mí me gusta leer mucho, no me gusta leer, vaya, pero me gusta leer mucho cosas sobre los peques, o sea, soy una, no sé, eso... Estudiarlos. Sí, y leer, y leer, y leer, y eso, en eso es lo que se aprende mucho, hombre, ¿cómo no? Experimentando, ¿no? En ocasiones que hemos vivido, porque claro, aquí en Mimbres vivimos situaciones que te hacen aprender, que es lo que te hace aprender. Entonces a mí eso también, de las malas cosas, de las buenas, pero más de las malas también, ¿no? Vaya. ¿Qué vez dices? Ay, pues mira, aquí he fallado, aquí no tengo que actuar así. Sí. La manera de hablar, muchas cosas. Sí. Entonces, yo eso lo valoro mucho. Lo valoro mucho porque es un cambio brutal. Vale, y tú... Muy guay, ¿eh, Sarai? Sí. Tú, Alba, por ejemplo... O bueno, o las dos, ¿no? Eso que decía Sara y de, ay, pues cosas que he aprendido, que ahora pues las voy a, sé que voy a educar a mi hija así. Sí. ¿Podéis dar algún ejemplo de eso? Porque Alba, aunque no vayas a ser mamá, pues estás, o sea, tienes apoyos. Entonces también entiendo que, ¿no? Que hay cosas pues que hemos aprendido a lo largo del tiempo que al final, pues cuidando de nuestros peques, aplicamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En tema, por ejemplo, el vocabulario. En tema de, por ejemplo, cuando el peque necesita escucharlo, ¿no? Se necesita ser escuchado. Uh-huh. En tema de comprenderlo, pues yo me he visto ahí un poco de evolución, que antes realmente, como bien te he dicho, yo, ya te digo, yo soy... Ya tengo una edad, aunque no sea madre. A la hija, que eres más joven que... Bueno, yo tengo una edad, pero claro, yo he criado a mis hermanos, a mis hermanas, y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada. No. Pero para nada. Y no con el paso del tiempo en Gusantina me he dado mucha cuenta. He abierto los ojos, que digo yo, ¿no? Y también en base de leer cosas también, como dices, ahí también te abre los ojos y dices, vaya, vaya. Ojo, pues está muy interesante y muy guay todo esto que contáis, pero se nos está acabando el tiempo. Qué penilla. Entonces, nos quedan apenas 30 segundos. Podemos aprovecharos para despedirnos y desear buenas cosas para el año que viene, ¿sí? Sí. Pues bueno, pues yo deseo que el año que viene sea mejor, haya mucho amor, mucha comunión, mucha comprensión y sobre todo las nuevas mimbreras que han entrado, ¿no? Han entrado nuevas mimbreras a Gusantina y espero que ellas también sean formadas, que sean... partícipes también de Gusantina y que puedan estar mucho tiempo aquí en Gusantina con nosotras porque la verdad se necesita y necesitamos gente. Muy bien. Vale, pues nada, yo también desear a todos los que me escuchan una feliz Navidad y que lo paséis muy bien. Y un buen año 2025. Eso es. Y seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de FM. Hasta luego. Hasta luego.